Estudio número 4. Levántate y anda. Mi querido amigo, más que un estudio, este es un mensaje. A estas alturas, necesitas una inyección de ánimo para proseguir el estudio de la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 8. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Sabes, a Jesús le gustaba ver la alegría de los seres humanos. Recuérdate que su primer milagro, la transformación del agua en vino, sucedió en una fiesta de bodas en Canaán de Galilea. A Jesús le gustaba ver la alegría, una sonrisa estampada en el rostro de las personas. Algunas personas piensan que cristianismo está reñido con alegría. Eso no es verdad. Algunos tienen un falso concepto del cristianismo. Creen que el cristiano debe andar por la vida con la cabeza baja, golpeándose el pecho, arrodillándose en piedra. Y cuanto la vida sea más sufrida, ellos piensan que serán mejores cristianos. Pero eso no es verdad. Cuando Jesús estaba en esta tierra, le gustaba ver la alegría de las personas. Y si la salvación llegó a tu vida, tu corazón estará lleno de júbilo. Querrás cantar, querrás alabar el nombre de Dios, querrás gritar a las personas, compartir con todas lo que el Evangelio maravilloso de Jesucristo trajo a tu vida. Después de estas cosas, dice el texto bíblico, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betsaida, el cual tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué esa gente estaba a la orilla del estanque esperando el movimiento del agua? Porque había una tradición que decía que de vez en cuando un ángel aparecía y agitaba las aguas. Y según la tradición, la primera persona que llegase al estanque cuando las aguas habían sido agitadas por el ángel, quedaría sanada de todos sus males. Por lo tanto, había una multitud de enfermos a la orilla del tanque, esperando que las aguas se agitasen. Entre ellos, había un paralítico que hace 38 años estaba paralítico. Ahora, lo que me impresiona del relato bíblico es que Jesús fue a Jerusalén para participar de una fiesta. Vio la alegría de las personas, pero se dirigió a un lugar de la ciudad donde no había fiesta, donde había un grupo de hombres tristes, enfermos, arrastrando su vida por la tierra, con la esperanza de que un día sucediese un milagro para ellos. Y lo que me impresiona de la vida de Cristo es esa sensibilidad maravillosa que Él tenía de captar lo que estaba pasando en el corazón de los que sufren. Sabes, mi querido amigo, en esta vida, en la sociedad en que vivimos, a veces parece que no pasamos de un número, de un nombre. Las personas nos ven como máquinas que tenemos que producir. Somos útiles porque trabajamos, porque producimos. Pero a veces todos se olvidan que somos seres humanos, que tenemos sentimientos. Cuando llegas cada día a tu trabajo, ¿qué les interesa a los patrones si tu hogar se está haciendo pedazos? Si estás en problemas con tus hijos. Si sientes nostalgia de tus padres y no puedes verlos. Si has perdido un ser querido, no, a nadie le importa eso. Le interesa que produzcas. Pero tú tienes un corazón y tienes sentimientos. Y lo maravilloso de Jesús es que Él conoce tus sentimientos. No hay nada en tu vida que esté oculto al Señor Jesucristo. Él conoce cuál es el día de tu cumpleaños. Él conoce lo que hay en tu vida en este momento, el drama que estás viviendo, el milagro que esperas. Oh, cuánta gente espera milagros en la vida. ¿Será que tú tienes en este momento un ser querido en la cama de un hospital, tal vez desengañado por los médicos? Tal vez el cáncer ha llegado a tu vida y necesitas un milagro divino. Tal vez estás adeudado y solo por un milagro divino podrás pagar las deudas. Tal vez tus hijos están hundidos en el mundo de las drogas y quisieras salvarlos y solamente un milagro puede salvarlos. Bueno, el Señor Jesucristo se dirigió allá al estanque de Betesda porque ahí había gente desesperada. Y si tú estás llorando en tu corazón, si hay un dolor que aprieta tu pecho, puedes creer que el Señor Jesucristo viene en tu auxilio porque a Él le interesa ayudar a las personas. Es verdad que el pecado trajo a este mundo dolor, como vimos en el estudio pasado. Trajo tragedia, miseria, injusticia, violencia, exploración del hombre por el hombre. Es verdad que el pecado trajo todo eso a este mundo, pero el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para tratar de concertar el mundo, por lo menos para arreglar el corazón humano, para que en medio de la tormenta no sintiese que está todo perdido, sino que tuviese esperanza. Y Jesús se dirigió al estanque de Betesda y entre todos los enfermos allí encontró a un hombre que hace 38 años estaba paralítico. Se acercó a él y le preguntó: ¿quieres que te salve? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te cure? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo buscó un hombre que hace 38 años estaba paralítico? En otra ocasión, el Señor Jesucristo curó a una mujer que hace 12 años estaba con una hemorragia y nadie podía curarla. En otra ocasión, Él fue a curar, a resucitar a un hombre llamado Lázaro, que hace 4 días estaba muerto, ya en estado de putrefacción. Y ahora viene a buscar un paralítico que hace 38 años estaba paralítico. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de los hombres. Porque si ese hombre estuviese paralítico hace 6 meses y Jesús lo curase, tal vez los incrédulos hubiesen dicho: ah, bueno, no estaba paralítico completamente, era un problema simple, cualquiera podría resolver. Si Jesús resucitase a un muerto que acababa de morir, tal vez los incrédulos hubieran dicho: no estaba muerto, estaba con catalepsia. Pero cuando el hombre ya estaba putrefacto, la resurrección que Cristo operó era contundente, indiscutible. Y cuando Jesús curó a este paralítico que hace 38 años estaba paralítico, eso fue incuestionable, indiscutible. Nadie podría refutar el argumento contundente del milagro de Cristo. ¿Necesita el Señor Jesús darle crédito a los incrédulos? Sabes, querido, es que hasta los incrédulos son hijos maravillosos de Dios. Y yo he encontrado en mi vida muchas veces que gente incrédula, cuando se ha convertido y ha aceptado a Jesucristo, han sido los hombres más leales y fieles a Dios. Un día Jesús se acercó de Tomás. Tomás le dijo: si yo no colocare mi mano en tus heridas, yo no aceptaré que tú estás vivo. Y Jesús le dijo: está bien, Tomás, si es necesario que abras mis heridas de nuevo, ven aquí, coloca tu mano en mi herida. Y hoy día Jesús le está diciendo la misma cosa a los incrédulos: hijo, si quieres abrir mis heridas de nuevo, ven aquí. Pero por favor no te quedes sufriendo allí en tu incredulidad. No te quedes allí desesperado. Estás con la Biblia en las manos, pero la lees para criticarla, para condenarla, para burlarte de ella. ¿Qué más puedo hacer para convencerte de que solo estás perdido? ¿Qué más puedo hacer para convencerte que necesitas de mí? Por favor, sal de tu inercia, de tu incredulidad, de tus preconceptos. Entrégate a mí. Jesús fue al paralítico y le preguntó: ¿quieres que te cure? Y esta es otra de las cosas interesantes con Jesucristo. Algunas veces en la Biblia encontramos algunas preguntas aparentemente tontas, entre comillas, de Jesús. Cuando curó a la mujer que estaba con hemorragia, ella dijo, o Jesucristo dijo: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Qué pregunta tonta. Los discípulos se acercaron bajito y le dijeron: Señor, ¿cómo vas a preguntar una pregunta de esas? ¿Cómo, quién me tocó? Una multitud te está tocando y tú vas a preguntar quién me tocó. Pero Jesús sabía por qué estaba preguntando, porque no estaba hablando de la multitud que lo seguía, estaba hablando de alguien que con actitud especial en su corazón se había acercado a Él. Multitudes siguen a Jesús, pero ¿cuántos siguen con una actitud especial en el corazón? ¿Tú lo estás buscando como multitudes leen la Biblia o tú lo estás buscando con una actitud especial en tu corazón? Y ahora aquí tenemos la otra pregunta tonta, aparentemente tonta. ¿Quieres que te cure? Claro que quiero que me cures. Estoy aquí hace 38 años esperando que las aguas se agiten. Si no quisiera que me curen, no estaría aquí. Estoy aquí porque quiero que me curen. Pero cuando Jesús hizo la pregunta, sabía por qué estaba preguntando. Porque sabes, mi amigo querido, hay mucha gente que en esta vida aparentemente quiere ser curada, pero en el fondo no quiere. Le conviene estar enferma, porque es la mejor manera de atraer la atención de las personas. Hay personas que se han acostumbrado a ser el centro de la atención de la familia, de la iglesia. En el fondo no quieren ser curadas, porque es la mejor manera de que todos los miembros de la familia estén volviendo sus ojos para esa persona. Hay personas que no quieren ser curadas porque el estado en que se encuentran les conviene de alguna manera. Hay pecadores que no quieren abandonar el pecado. Hay gente que no quiere abandonar los placeres. Por eso, el primer requisito para la salvación es reconocer que estás perdido. El primer requisito para sanar es reconocer que estás enfermo. Hay gente que no acepta que está enferma. ¿Quieres que te sane? Y el paralítico dice: sí, Señor. Yo estoy viniendo aquí, pero cuando las aguas se mueven, los otros llegan primero que yo, y yo hasta hoy día no he podido ser curado. Pobre hombre. Estaba delante del Señor Jesucristo, la persona vida. Estaba delante de la propia vida, pero sus ojos estaban dirigiéndose a las aguas del estanque. Así somos los seres humanos. En lugar de dirigir muchas veces nuestros ojos únicamente a Jesucristo, dirigimos a las circunstancias, dirigimos a las cosas, dirigimos a las aguas, pero no al único Señor Jesucristo, dueño de la vida. ¿Cuánta gente hoy día está dirigiendo sus ojos a los astros, a las pirámides, a los números, a las cartas, cuando podrían dirigir sus ojos al propio Señor Jesucristo? Y ahora viene la orden de Jesucristo. Si quieres ser sanado, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice que el paralítico se levantó y anduvo. Cuando el paralítico escuchó la voz de Jesucristo que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, podría haber dicho: Señor, ¿pero cómo voy a andar si no siento que estoy curado? ¿Cómo me voy a levantar si siento que estoy enfermo? Y si el paralítico hubiese dicho eso, se hubiera quedado paralítico por el resto de su vida. Pero aunque no sentía que estaba curado, aunque sentía que estaba enfermo, creyó en la palabra redentora de Cristo, se levantó y anduvo. Y en la vida cristiana es así. El Señor Jesucristo viene a tu vida y te dice: hijo, levántate y anda. Hay mucha gente que dice: pastor, yo no siento. Mucho cuidado, porque los sentimientos humanos son traicioneros. Cuando estás mal, los sentimientos te hacen pensar que estás bien, y cuando estás bien te hacen sentir que estás mal. Por lo tanto, no le creas mucho a los sentimientos. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece, él siente, le parece que está bien, pero su fin es la muerte. Tú no tienes que dirigir tu vida espiritual por lo que sientes, tú tienes que dirigirla por lo que la palabra de Dios dice. Si Jesucristo te dice que si le entregas tu vida eres una nueva criatura, cree en la palabra redentora de Jesús. Acredita, acepta que eres una nueva criatura. levántate y anda. Has estado paralítico toda tu vida hasta aquí, prisionero de las drogas, prisionero del cigarro, prisionero del alcohol, prisionero de preconceptos, de miedos, de temores, de traumas, de complejos, prisionero de la deturpación del sexo, en fin, prisionero. Has vivido una vida de errores, de dolores, de tragedias. Has traído dolor a tu propia vida, a tu familia, a tus padres, a tu esposa, a tus hijos. Pero te has encontrado con el Señor Jesucristo. Él se dirige ahora a ti con amor y te dice: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. A través de todos estos estudios, la palabra de Dios está llegando a tu corazón. ¿Qué cosa es salvación? Es acreditar en aquello que Dios hace por ti. No trates de hacerlo por tus propias manos. Tú no puedes. Todo lo que fue necesario que se haga en favor de tu salvación ya fue hecho por Cristo en la cruz. Por lo tanto, no quieras hacerlo tú. Se cuenta la historia de un gran evangelista que dirigió en una ciudad una campaña de evangelismo en una carpa enorme para 1,000 personas. Terminó la campaña, estaba recogiendo su carpa porque se trasladaba para otra ciudad, y cuando estaba recogiendo la carpa llegó una persona que no había asistido a ninguna de las reuniones y le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El evangelista siguió trabajando con la carpa y, sin levantar los ojos, le dijo: mira, si quieres ser salvo, ya llegaste muy tarde. El hombre se disgustó con lo que el evangelista le dijo. Le dijo: mire, ¿usted no cree que es muy pretencioso pensando que la salvación es atribución o es privilegio solamente de su carpa? Entonces el evangelista levantó los ojos, lo miró y le dijo: mira, amigo, si quieres hacer alguna cosa para salvarte, has llegado 2,000 años atrasado. Porque todo lo que era necesario hacer para que tú te salves ya fue hecho en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirte, eso está en este momento para ti. Sabes, hay mucha gente que está tratando de encontrar el camino, la salida para sus problemas con sus propias fuerzas. El resultado es que se hiere, se golpea. Yo siempre cuento, y voy a contar una vez más, la historia de una mujer ebria a la que conocí en una favela, barriada, Villa Miseria, un gueto, lo que tú quieras llamarle. Un día los perros me seguían y yo, escapándome los perros, entré a una casa, y cuando me di cuenta de dónde estaba, hubiera preferido que los perros me agarrasen fuera, porque adentro era un ambiente sórdido, mujeres ebrias. Tuve que salir de allí prácticamente a la fuerza porque ellas no me dejaban salir. Pero después un día me encontré con una de esas mujeres. Me pidió disculpas. Le dije: no se preocupe, vaya esta noche al salón donde estoy predicando. Yo estaba predicando durante 90 noches. Ella fue allá borracha, ebria. Durmió todo el tiempo que yo prediqué. Al día siguiente apareció nuevamente ebria. Siempre aparecía, todas las noches ebria. Yo pensaba: no entiende nada, ¿para qué viene? Pero un día me buscó al fin del mensaje y me dijo: pastor, usted piensa que yo no entiendo porque estoy borracha y porque duermo, pero estoy entendiendo, sí. Y sé que tengo que cambiar de vida, pero yo no puedo cambiar de vida, porque si cambio de vida, si le entrego mi vida a Jesús, tengo que parar de beber, y yo no puedo parar de beber. ¿Por qué no? Y me contó la historia de su vida. Había abandonado su familia, su esposo, sus hijos. Había venido a vivir en ese lugar, en ese antro de pecado. Pero ahora estaba conociendo la palabra de Dios. Y en el primer estudio ya te dije que una de las pruebas de la inspiración de la Biblia es el poder que la palabra de Dios tiene para transformar vida. Es imposible que tú leas la Biblia y te quedes igual. Y esa mujer fue leyendo la Biblia y la vida de ella fue transformada. Pero ahora sufría porque paró de beber, pero ahora se acordaba de la familia y lloraba de día y de noche. Un día yo fui a visitar al esposo. Fue dramática la ocasión en que reuní a esa pareja. Ahí estaba el esposo, los hijos con él, cuando de repente yo entré con la mujer. Ella no me dio tiempo a hablar nada. Fue, se arrodilló delante del esposo, de los hijos. Comenzó a besar los pies de ellos y llorando les dijo: me perdonen, perdónenme. Yo no tengo derecho a nada. Yo no tengo derecho a respeto, a amor, a cariño, a nada. Yo arruiné la vida de ustedes, yo los abandoné. Pero por favor déjenme ir a la casa para cuidar de ustedes. Seré como una empleada. Dormiré en un rincón de la casa. No los voy a molestar. Déjenme hacer por ustedes lo que no hice hasta aquí. El hombre la miró con desprecio y le dijo: estás borracha. Estás completamente borracha. Y ella llorando le dijo: no. Hace tiempo que el Señor Jesús arrancó la bebida de mí. Yo no bebo más. Pregúntale al pastor. Él le dijo: no, estás borracha. Y ella llorando le dijo: no, créeme, yo ya no bebo más. Jesús cambió mi vida. Él la levantó, la miró y le dijo: sí, es verdad, no estás borracha. ¿Qué te pasó? Ella le dijo: Jesús cambió mi vida. Y el hombre dijo: mira, si Jesús fue capaz de cambiar tu vida, yo quiero saber quién es ese Jesús. Y yo empecé a estudiar la Biblia con ellos. Cuando llegó diciembre, tuve la alegría de llevar al bautismo ese hombre, esa mujer y el hijito mayor de 12 años. Tal vez yo no contaría esta historia si no fuese porque un día organicé un paseo al campo con toda la iglesia. Yo estaba sentado a la orilla de un río, debería ser 3 de la tarde, cuando sentí que alguien estaba atrás de mí. Me volví, era esa mujer. Tenía un helado en la mano, casi derretido. Me dijo: pastor, yo le compré este helado para usted, pero lo busqué por todo lado y no lo encontré. Y entonces me dijo: mire, pastor, hace un momento yo estaba acostada debajo del árbol, mirando a mi esposo y a mis hijos que estaban jugando pelota. Y ahí la voz de la mujer se quebró. Las lágrimas salieron y me dijo: pastor, ah, pastor, yo no tenía nada en esta vida. Yo no tenía esposo, no tenía hijos. Yo no tenía respeto, yo no tenía dignidad. Yo lo había perdido todo en mi vida. Y de repente, Jesús me encontró perdida, acabada, humillada. Y me devolvió todo. Me devolvió el respeto propio, me devolvió la dignidad, me devolvió mi familia. Ah, pastor, yo tuve ganas de dar un grito de alegría, de alabar el nombre de Dios, de decir: Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida. Y en ese momento me acordé de usted. Ah, pastor, yo quisiera darle un regalo. No tengo nada. Por eso le compré este helado. Pastor, tome este helado. Y muchas gracias, porque un día los perros lo persiguieron para que usted entrase a mi casa y me rescatase. Y mi amigo querido, en mi vida ya he tomado muchos helados, de chocolate, de vainilla, de crema, de fresa, pero nunca había tomado un helado de gratitud, un helado que quema la garganta, que aprieta el corazón. A lo largo de mi vida he encontrado muchos paralíticos junto al estanque de Betesda. Les he presentado a Jesucristo como Salvador. Ellos han luchado, han llorado. Algunos han creído y han venido, otros se han quedado sentados allí, arrastrando su vida, sin poder creer en el Señor Jesucristo. Algunos me han dicho: ¿cómo puede Jesús cambiar mi vida? ¿Cómo puede sacarme de los vicios en que me encuentro? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por mí? Y mi amigo querido, yo no sé lo que Jesús puede hacer por ti. ¿Cómo lo puede hacer? No, pero yo sé que Él lo puede. Lo ha hecho con millares de personas. Yo no encuentro en el mundo una persona que me diga: pastor, me arrepiento del día en que le entregué mi vida a Cristo. No. Pero encuentro muchas personas que me dicen: pastor, me arrepiento del día en que usted me habló de Jesús y yo no le entregué mi vida a Jesús. Por lo tanto, en este estudio número 4, yo quise parar de hacer un estudio y quise dejarte el mensaje. Tú eres un paralítico como yo, como cualquier ser humano. Tú necesitas desesperadamente de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te está diciendo: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo puede hacer todo por ti. No hay nada que no lo pueda hacer. Pero hay una cosa que no puede hacer. Él no puede tomar la decisión por ti. En la Biblia encontramos varias circunstancias. Cuando Jesús transformó el agua en vino, le dijo a los siervos: llenad las vasijas de agua. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo a los hombres: retirad la piedra. Cuando Jesús curó al ciego, le dijo: anda al tanque de Siloé y lávate. Y ahora, cuando cura al paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Mi pregunta es: si Jesús tenía poder para transformar agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las vasijas de agua? Si Él tenía poder para resucitar a Lázaro, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Si tenía poder para abrir los ojos del ciego, ¿no tenía poder para llevarlo al tanque y lavarle los ojos? Si tenía poder para curar al paralítico, ¿no tenía poder para levantarlo? Sí, claro que tenía poder. Pero hay cosas que Dios puede hacer y tú no puedes hacer. Pero hay cosas que Dios nunca va a hacer porque tú lo puedes hacer. Eres tú el que tiene que retirar la piedra. Eres tú el que tiene que llenar las vasijas de agua. Eres tú el que tienes que ir al tanque de Siloé y lavarte. Eres tú el que tienes que levantarte y andar. Jesús te va a curar, pero tú tienes que querer. Tú tienes que abrir el corazón a Él. Tú tienes que decir sí. Yo voy a orar para que el Espíritu de Dios toque tu vida, para que saques de tu corazón el preconcepto, la piedra del preconcepto, del temor. Tal vez le has dicho no, no, no a un amigo durante tantos años y ahora piensas: ¿cómo me voy a entregar a Jesús? Tal vez le has dicho a tu esposa no, no, no, a tus padres o a tus hijos: no, no quiero saber nada de la Biblia. Pero ahora piensas: ¿cómo me voy a entregar a Jesús? Ellos van a pensar que ellos ganaron y yo perdí. No, querido, tú no perdiste y ellos no ganaron. En realidad, el único que gana es Jesús. Y cuando Jesús gana, ganamos todos. Tus amigos, tú, tu vida. Porque dejas tu inercia de 38 años, dejas tu parálisis de 38 años. Te levantas y comienzas a andar sin miedo. Por primera vez comienzas a mirar el futuro con optimismo. Ya no tienes miedo del pasado, ni del presente, ni de la muerte, ni de la vida, porque Jesús está contigo. Ábrele tu corazón en este momento, allí donde estás.